Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos? ¿Va a seguir empeorando la inflación? ¿Me conviene una hipoteca puente? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios. Ha subido un 55%. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos. Y ese 40%, Ángel, es solo IRP. Y cotizaciones a la seguridad. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. En 8 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes, como cada miércoles también, hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García. Muy buenos días. Muy buenos días. Me entero que la Federación Nacional de Transporte de Mercancías solicita al gobierno ni más ni menos que una rebaja en la edad de jubilación de los conductores profesionales. Así es, FENADISMER pedirá al Ministerio de Seguridad Social que establezca coeficientes bonificadores para mejorar la edad de jubilación de los conductores profesionales por ser una actividad profesional de alto riesgo. No es la primera vez que las organizaciones empresariales y sindicales del sector del transporte por carretera llevan años reivindicando la imperiosa necesidad de que los transportistas de avanzada edad, asalariados o autónomos, puedan acogerse a la jubilación anticipada mediante la aplicación de esos coeficientes. Los transportistas tienen una tasa de incidencia en accidente de trabajo 3 veces superior a la del resto de sectores mayores de 55 años y la mitad de los conductores profesionales mayores de 50 años presentan trastornos y alteraciones físicas. Uh-huh. Alfonso, hay un montón de temas relacionados con el mundo del motor, con la conducción, con las ordenanzas que hoy tenemos que tocar en Poniendo las Calles, pero es que me entero también de que, según una encuesta europea, resulta que 6 de cada 10 conductores españoles reconocen utilizar el móvil cuando está al volante. Sí, no es sorpresa. Según el informe europeo de la Fundación Vinci Autoroutes, 8 de cada 10 conductores europeos reconocen perder de vista la carretera durante más de 2 segundos. Recordemos que circulando a tan solo 100 kilómetros por hora recorremos más de 56 metros. Además, la mitad de ellos, de esos conductores, tienen ausencias al volante y, por supuesto, el uso del móvil cuando se conduce. El 75% de los conductores lo utilizan. Si es verdad que los españoles estamos por debajo de la media europea en cuanto al uso y a las distracciones. Por lo que se refiere a las conductas incívicas al volante de este estudio, mientras la mayoría se tiene por un conductor responsable, la agresividad sigue estando omnipresente en la carretera, ya que el 97% de los conductores europeos valoran de forma abiertamente positiva su propia conducción. En el caso de los españoles, el 98%. Y otro dato curioso, poco más de la mitad reconoce que a veces insultan a otros conductores. Solo 2 de cada 10 admite que se baja del vehículo para discutir. Además, una gran mayoría también reconoce haber tenido miedo alguna vez al el comportamiento agresivo de otro conductor. Uh-huh. Cosas que me llaman la atención, Alfonso, es que los transportistas en esta ocasión de Murcia, de la bendita región de Murcia, amo Murcia, están pidiendo investigar los precios del gasoil y del diésel antes de impuestos. Me llama la atención. Sí, en concreto la Federación Regional de Empresas de Transporte de Murcia, FROET, ha pedido al Gobierno Central que investigue los motivos por el que España es uno de los países con el precio del gasoil más alto de la Unión Europea, pese a su baja fiscalidad. España es uno de los cuatro países con el impuesto de hidrocarburos más bajo, más reducido, y por tanto el Gobierno debe analizar el mercado porque el precio que ha absorbido la rebaja aplicada del descuento de los 20 céntimos. El secretario general de los transportistas murcianos ha declarado que el transporte no puede trabajar a precios por debajo de coste y que los cargadores están apretando al eslabón más débil de la cadena de suministro, que es el transportista. Una cosa también que me llama la atención, y lo comparto contigo, Alfonso García Motorman, porque eres un experto en este sector, de los más reconocidos que hay en España, es que Alemania podría poner fin a las autopistas sin límite de velocidad, a pesar de que las cifras de accidentes continúan siendo bastante bajas. Entonces, ¿el motivo cuál puede ser? Sí, recordemos que muchas autopistas alemanas, las autobahn, siguen teniendo tramos donde la velocidad máxima no está limitada, es libre. Pues bien, parece que tienen los días contados, porque los ministros de Ecología de los diferentes Länders han pedido conjuntamente al Gobierno central el establecimiento de un límite federal para todas las autopistas del país. El motivo, está claro, es la necesidad de reducir la dependencia del petróleo ruso, así como las necesidades de rebajar consumos y emisiones de CO2. El nuevo límite genérico propuesto de velocidad máxima en Alemania sería de 130 kilómetros hora, lo que parece ahorraría hasta 600 millones de litros de combustible por año, dejándose de emitir hasta 1,5 millones de toneladas de CO2 cada 12 meses. Es increíble las cosas que están sucediendo, pero bueno, la gente que se ponga las pilas. Y atención también, porque investigadores españoles están creando un sensor que lo que hace es que avisa al conductor en tiempo real del estado de la carretera. Sí, en concreto los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado y patentado un dispositivo de seguridad vial. Se trata de un sensor óptico que avisa en tiempo real al conductor del estado de la carretera por la que circula. Esta tecnología, este sensor, sirve para alertar de la presencia de agua, hielo, nieve y otros obstáculos de la calzada, además de emplear estos datos para calcular la falta de adherencia de la superficie e informar al conductor para que adecue su forma de conducir y la velocidad que lleva su vehículo. La gran novedad de esta innovación, de esta ayuda al conductor, una ayuda más, es que permite realizar el reconocimiento en tiempo real mediante técnicas de espectros de reflectancia, utiliza haces de luz y fotodetectores para analizar el entorno del vehículo. 5:49, hora menos en Canarias. Alfonso, muy bien, muchísimas gracias. Yo me quedo dándole el pulpo a Herrera y poniendo su sintonía. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta información del mundo del motor que nos has traído hoy a Poniendo las Calles. Pues bueno, él comienza a las 6, pero ahora hay que darle el pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, más o menos bien. Más o menos bien, no me puedo quejar. Bueno, yo lo celebro. Mira, hace unos años yo escuché un programa de radio que Julián Ruiz le dedicó a un disco. Hizo una hora de radio dedicado al disco de los Beatles, al Sgt. Peppers, donde decía una cosa que se me quedó clavada en la cabeza. Era yo bastante pequeñito. Decía que era una auténtica locura psicodélica. Hoy vamos a recordar este disco, Herrera, porque hace 55 años se editaba. Si te pones a escuchar lo que es el disco, la producción, la mezcla de instrumentos, que ni siquiera muchas veces eran instrumentos, los Beatles aquí yo creo que se salieron. En ese documental que hemos visto hace unos meses, Herrera, y que hemos disfrutado tanto, de Paul McCartney, ahí explicaba a Paul perfectamente todos los experimentos que se ponían a hacer en la grabación y que les quedó muy bien. Pues yo voy a decir una herejía. A mí, Sgt. Peppers... ¿Flockies? Sí. No es el disco que más me gusta de los Beatles, ni mucho menos. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que este disco ha tenido luego mucha gente que no les convenció. Hay gente que dice que el White Album puede ser uno de los discos más importantes de los Beatles. Sí, a mí me parece muy por encima de Sgt. Pepper's. Lo que pasa es que esto lo dices y como está instalado en la psicología mundial, que Sgt. Pepper's es el disco, la obra maestra de tal y de cual, bueno, pues vale. Pues lo, pues sí, muy bien. Pues lo tienes que asumir, ¿no? Pero luego compartir. Vamos, a mí no me parece el gran disco. Pero bueno, tiene muy buenas canciones, pero sobre todo yo creo que lo que significa es la supermadurez. Y yo creo que la pasada de vueltas que en ese momento ya tenían los Beatles encima, después de haber hecho ya tanto estilo musical. Pero hoy la noticia es esa: son 55 años los que cumple un disco que se editaba el 1 de junio de 1967. Sí, afortunadamente, la gente hacía desde primera hora de la mañana cola en las tiendas de discos para comprarse el disco de Sgt. Pepper's. ¿Ah, ¿oh, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cola, los aficionados, ¿no? Los vitrineros. Mm-hmm. Pues eso, a las 8 de la mañana estaban ya en la cola. Bueno, pues yo creo que estas cosas que consiguieron los Beatles, pues fíjate, cuando les pones uno de estos discos y una de estas canciones, pues la gente, lo mejor de todo es que, ¿cuánta gente ahora mismo nos puede estar escuchando, Herrera, y que dirá, pues yo era uno de esos que salía muy pronto a comprar los discos cuando salían de los Beatles, ¿eh? Sí, posiblemente, claro, yo lo entiendo, ¿eh? Y eso es una de las cosas que se ha perdido. Con el avance de la música, ese momento de abrir el disco, de olerlo, de ver las fotos, de ponerlo al trasluz a ver cómo brillaba, era una auténtica pasada que ya a día de hoy... Totalmente de acuerdo contigo. Ya no lo tenemos. Lo que pasa es que ese rito, el rito era casi un rito iniciático y era una maravilla. Ahora la facilidad, la rapidez es inmediata. Es decir, yo en lo que he dicho esto, yeah, podría haber entrado ya en mi aplicación, claro, a haberme descargado, o cuando mínimo estar escuchando. Claro. La canción que quiera del mundo. Claro, claro. Claro, bueno, a mí, mira, pero hablábamos... No lo cambio. No, por supuesto. Pero hablábamos del aroma, del aroma de la música, el aroma de los vinilos. Sí. Yo recuerdo ahora en enero, en tu casa de Sevilla, Herrera, cuando entré en tu despacho donde tienes el ordenador ese gigante y toda la maquinaria y todos los vinilos, esa habitación huele a música, Herrera. Sí, claro. Pues tienes cientos de vinilos ahí. Y miles también. Claro, o sea, y eso es el sonido de la música. Ahora, ponte a escuchar un disco duro con cientos de miles de canciones, no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a recordar ahora los Temptations, porque hoy hace 31 años fallecía David Ruffin, fue pues el vocalista principal de esta formación musical de los Temptations. A mí me encantaban, siempre, siempre. Y qué grandes canciones, Herrera, y en cuántas películas y en cuántas campañas de publicidad han sonado, ¿eh? Hay un juego del bajo en el Papa Was a Rolling Stone. Qué buena. Que es identificativa de una época. Es sí. Primero 70, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es una locura. Esta formación es una locura. Pues nada, Herrera, con esto yo te dejo las calles puestas, Herrera. Ahora la gente tiene que escucharte hablar de Nadal, de las hipotecas, de lo de correos. Sí. Te espera un día larguito, ¿eh? Pues bueno, aquí estaremos. Muy bien, pues Askis Pandits. Askis Pandits. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. ¿Quién lo